Prohibido Cumbia, un culto a la ambigüedad. Prohibido Cumbia, un programa con la nueva cultura latinoamericana. Música, política, literatura, televisión, cine. Prohibido Cumbia. Anacronismo parlante. Engendro nostálgico. Un culto a la ambigüedad. Buen día, oyente de Radionauta FM 106.3. Esto es Prohibido Cumbia. Buen día, Guillermo. ¿Cómo estás? Buenos días, Eduardo. Buenos días, nuestros oyentes. Estamos con frío un poco, intentando que algún fuego nos despierte un poco esta mañana. El fuego del recuerdo, el fuego mítico de puente, de olla, de piquete. Queremos recordar... Vísperas. Estamos en víspera de un día bastante significativo para los movimientos sociales y la política que surgió justamente a partir de la masacre del Puente Pueyrredón. Sí, eso fue un sismo que de a poco le fue socavando el poder político a Eduardo Duhalde, a ese personaje tan nefasto de la política argentina que con el menemismo supo tener su momento de auge público. Y hoy, con la lucha popular de las organizaciones sociales, es candidato a nada. Pero sigue teniendo su cuota de poder y sigue operando. El poder en la sombra, podríamos decir. Exactamente. Muchos hablan de Carlos Zanini, que va a ser el actual acompañante de Daniel Scioli, como el monje negro. ¿De qué color sería Duhalde? Y ese tiene color rojo sangre, tiene las manos manchadas con sangre. Bueno... Eduardo Duhalde será uno de nuestros personajes a defenestrar en el día de hoy. También tenemos mucho rumrum político con respecto a comentarios de las listas que se han presentado a través de los distintos espacios para las elecciones de octubre. Sí, cerraron las listas en la provincia de Buenos Aires y tenemos para leer algunas listas porque hay interpretaciones también porque todavía no han cerrado, por ejemplo... más precisamente en La Plata, cuál es el acuerdo o desacuerdo entre Pablo Bruguera y el sector de Saintud. Hay todavía cosas que resolver y que tienen que ver con la represión que se mandaron en abasto Scioli y toda su jauría de perros policiales. Pase de facturas. Y tenemos muchos comentarios acerca de las candidaturas a senadores provinciales por ambas listas. También tenemos también hay perlitas en las otras listas, que no las vamos a dejar pasar, ¿no? Exactamente. Además sigue la Copa América, tenemos una postilla ahí para hablar de la FIFA, más nefasto que lo que pasó con respecto a la crisis institucional que tiene la FIFA. Se mandaron acción de violencia de género con el Mundial Femenino, que Eduardo, me parece que estaría bueno que después amplíes esa información. Sí, y ahí un poco, digamos, podríamos decir que se terminó el ajedrez entre los distintos espacios de los distintos partidos políticos que se presentan en octubre. Se terminó el ajedrez y los que quedamos en jaque, me parece que somos... Los ciudadanos que vamos a ejercer nuestro derecho a sufragio en octubre, como siempre. Bueno, también estamos esperando a Marina Caivano. Necesitamos una columna sindical que nos ponga en perspectiva el movimiento obrero con respecto al 26 de junio también. Y una confirmación, a ver si trae algún otro temita que habíamos charlado la semana pasada con respecto a la trata en la ciudad de La Plata. Que estamos preparando un informe bastante exhaustivo al respecto. Sí. Bueno, todo esto tenemos para desarrollar en este programa de hoy, de 25 de junio, de programa histórico. de programa que va a intentar meterse en la memoria colectiva para ahondar en nuevas herramientas que nos sirvan para comprender la realidad actual. También le damos gracias a Rodolfo Seco, que nos está operando y nos está cargando la música, la información y las artísticas para que este programa se desarrolle en vías normales. Justo acaba de llegar nuestra operadora Tamara, que como viaja en transporte público, sabemos cómo andan los transportes públicos en la ciudad de La Plata. No hay paro, iba a haber paro de transporte público. Se levantó. Pero se levantó, están en negociaciones. Yo creo que también tiene que ver con el 26 de junio, no querer quedar pegado también los transportistas al gran piquete en el puente Pueyrredón. Me parece que es una forma de desmarcarse, porque ellos cuando hacen paro no quieren ningún piquete en la calle para mostrar fuerza. De igual forma, el transporte público está negociando paritarias y supuestamente están discutiendo cuál medida de fuerza y en qué día lo van a hacer para generar un poco de presión y tener un escenario mejor para conseguir los aumentos. Y aparte de lo político, tendremos comentarios de música, tendremos algo de cine y el postre deportivo. Desde que existe el mundo, hay una cosa cierta. Unos hacen los muros y otros hacen las puertas. Pero eso, mi amor, creo que eso ya lo sabes. Unos tienen invierno y otros las primaveras. Unos encuentran suerte, pero otros ni siquiera. Pero eso, mi amor, creo que eso ya lo sabes. Y siempre fue así, y eso tú lo sabes. Que la libertad solo existe cuando no es de nadie. Y siempre fue así, y eso tú lo sabes. Que la libertad solo existe cuando no es de nadie. ¿Qué sirve la luna si no tienes la noche? ¿De qué sirve un molino si no quedan Quijotes? Pero eso, mi amor, creo que eso ya lo sabes. Y mientras se confunde la tierra con el cielo, unos sueñan con Dios y otros con el dinero. Pero eso, mi amor, es lo que se ve en la calle. Y siempre fue así, y eso tú lo sabes. Que la libertad solo existe cuando no es de nadie. Y siempre fue así, y eso tú lo sabes. Que la libertad solo existe cuando no es de nadie, cuando no es de nadie, cuando no es de nadie, cuando no es de nadie, cuando no es de nadie. Desde que existe el mundo, hay una cosa cierta: unos hacen los muros y otros las puertas. Prohibido cumbia, un culto a la ambigüedad. Esto es Prohibido Cumbia, son las 11 y 20, estamos en Radionauta FM 106.3, nuestro teléfono de contacto el 4516917, mail, correo, radionautafm@gmail.com y en la web, recuerde, radionauta.com.ar. Me estaba sonriendo para mis adentros cuando hacíamos el pase con el gran locutor Mañanero. Platense, mañanero, el Faca, que decía: Otoño, estoy totalmente, hoy estoy con la cabeza totalmente dispersa. Bueno, usted también tiene un día también difícil. Tengo un día complicado. Vos sabés, anoche había llegado a casa eso de las 22 y piquito. Se jugaban 70 minutos del partido Chile-Uruguay, que finalmente ganó Chile por 1-0. Me puse a mirar el partido y después que se terminó, digo, voy a ver alguna cosa que me distraiga. Algún show. Digo, ¿qué veo? ¿Tinelli? ¿Fútbol total? Viste que ahí hay periodistas de esos que están, periodistas deportivos de esos que están de moda, que más que periodistas son showman, medios payasescos. Uh-huh. O, digo, miro el debate televisivo en A Dos Voces por TN, que también no deja de ser un show, ¿no? Uno ya sabe lo que va a escuchar, a priori ya sabe lo que va a escuchar. Bueno, al final decidí mirar el debate. De un lado y del otro, a ver, contame. En un costado, yo, viste, enseguida asocié los tres que estaban debatiendo con esa serie que veía de niño o en mi adolescencia, Los Tres Chiflados. Digo, Curly Rodríguez Larreta, aunque un poco más flaquito, un poco más flaco. Larry vendía a ser Martín Lustó, totalmente con los rulos. No del color precisamente de Larry, pero bueno, rulos al fin. Uh-huh. Y Mole quedaba pintado a Héctor Recalde. Mariano Recalde, perdón, Héctor es el padre. Sí. ¿No? Si vos los escuchás a los tres, bueno, lógicamente Martín Lustó y Mariano Recalde tratando de rebatir en cierta manera, sobre todo Recalde, todo el paraíso que te pintaba Rodríguez Larreta, que es la ciudad de Buenos Aires después de dos periodos de gobierno del macrismo. Uh-huh. Y Martín Lustó, que parece una colectora del espacio macrista, un poco mediando, como dándole la razón en ciertos aspectos a Rodríguez Larreta, y en otros, bueno, lógicamente, arrimando agua para su molino. Uh-huh. Pero si vos los escuchás, es impresionante la distancia que hay entre la realidad de lo que vos ves en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y lo que refiere sobre todo Rodríguez Larreta, que es el candidato. del proyecto macrista. Sí. Impresionante. Hay elecciones dentro de poco, 2 semanas. Si es por ellos, la salud es perfecta, la educación es perfecta. Y tiene los colegios tomados. La vivienda, viste, todo el que vive en la ciudad de Buenos Aires vive en excelsas mansiones. No, o sea que no tiene ningún problema. Otra que Noruega. Sí. Viviendas subejecutadas. Estaban discutiendo a ver cuántas viviendas había entregado Macri, gobierno del PRO en Buenos Aires, y eran 50, no más que esos. Y aparte de los tres que debatían, en la tribuna, ¿no? Los referentes de los distintos espacios, yo digo, el kirchnerismo que tiene tantos pruritos con respecto al multimedios, bueno, ahí habían unas caras que son representativas del kirchnerismo puro. Estaba Tomada, creo que aparte de Cristina Fernández y Zanini, el resto estaban todos, bueno, Scioli tampoco, ¿no? Pero el resto estaban careta a careta. ¿Haciéndole el aguante ahí a Recalde? Haciéndole el aguante a Recalde, totalmente. Bueno, ahí en las elecciones de Capital hay un escenario en el cual es sabido la diferencia de... La duda es si Macri gana en primera vuelta. Claro. ¿No? Es la única duda. Pero hay que ver también si Lustó, con esa posición de golpear al gobierno nacional, de golpear al gobierno de Macri, reconociendo ciertas... Aparte, siendo funcionario del kirchnerismo, tiene que reconocer de los dos gobiernos cosas buenas y hasta incluso quizás cobrarse alguna idea del gobierno nacional, pero no creo, porque lo echaron por después de la 125, fue el primero que voló. La disputa es el segundo lugar, como decís vos, y hay muchas chances de que Lustó se lo lleve y que sea una fuerza mayoritaria en Capital Federal. Yo creo que sí, creo que Lustó va a ser la segunda fuerza en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Aparte, hay que reconocer que era el que más cómodo, digamos, estaba dentro del debate, porque si hay el único que configuraba, digamos, cierta mirada política en el debate. Sí. Además, se le suma a esta elección de Capital los resultados en la provincia de Santa Fe ya confirmados. Miguel Lischiff salió electo gobernador de la provincia de Buenos Aires. 1776 votos más. Mil votos es menos que una tribuna de cancha de Cambaceres, por ejemplo, si agarramos la cancha de Cambaceres. O del Club Real Arroyo Seco. No estaríamos llenando la cancha de Cambaceres con 1000 personas. Ni siquiera... Menos que una tribuna del Club Real Arroyo Seco. Exactamente. Del ex Gorosito, ahora implicado en una causa muy grande de narcotráfico que tiene el nombre de Carbón Blanco. A todo esto, esa información que se confirma de no judicializar los resultados, de Macri quería... No abrir todas las urnas. De alguna forma no reconocerlos y... Para poder seguir teniendo una chance, la chance ya con los 1000 votos de diferencia no estaría siendo la mejor opción. No judicializan los resultados de la elección. Están parados como segunda fuerza en Santa Fe, pero no les alcanza porque yo creo que ese ya es su techo político y de ahí el crecimiento también de Perotti del Frente para la Victoria. Ha sumado los dos espacios políticos Perotti, tanto del socialismo como del PRO. Los votos que después se van a poner en juego en la elección nacional a presidente. Y como analizábamos la semana pasada, la muñeca de Scioli hizo que se cierren de alguna forma el PJ en Santa Fe, se encolumnen, y cuando eso sucede, el peronismo en la provincia de Santa Fe tiene muchas chances de crecer y de ganar la provincia como ya la ha gobernado en varias oportunidades desde el regreso de la democracia. Una derrota que le duele al macrismo. Exactamente. ¿Le pasarán facturas a Carlos Reutemann por el gafe ese que tuvo al respecto de no apoyar totalmente la candidatura de Miguel del Cel, siendo que él va a ser candidato a senador por el PRO, y de decir que prefería la candidatura de Perotti? No creo que le pasen factura, porque ya no lo bajaron de la candidatura a Reutemann. Reutemann es verdad que jugó para que Perotti crezca. Eso, de hecho, es algo que tiene que ver con la maniobra de Scioli. Poder encolumnar a ciertos sectores del peronismo de la provincia de Santa Fe. Y Reutemann en parte también tiene que ver con esto que te voy a contar ahora, con esto que veníamos diciendo de vuelve el cabezón, está el cabezón, sigue operando el cabezón. Yo creo que son parte del mismo proyecto político en su momento en los 90 y hoy son el peronismo disidente, el peronismo que se está preparando para volver a ocupar lugares de poder muy importantes a nivel nacional y que se van a jugar todo en esta elección en la provincia de Buenos Aires para disputar primero la Nación con Scioli y segundo el PJ de la provincia de Buenos Aires con candidatos en la elección como por ejemplo Aníbal Fernández y Felipe Solá. Te voy a contar algo que tiene que ver con una reflexión de nuestro alter ego, corresponsal mundano, Guajiro Valdés. Aníbal Fernández, secretario de la presidencia en el 26 de junio del 2002, fue el gestor de las declaraciones oficiales que generaron el escenario comunicacional para la represión del 26 de junio del 2002. Recuerda Guajiro que ese bloqueo al acceso sur de la capital federal movió por un rato el cimiento del poder en la Argentina. El candidato elegido por nadie ordenó la cacería humana con un grupo de tareas que terminó preso después de una larga lucha popular, de acampes y de presentar pruebas y de investigar mucho. «Me cagaron la carrera», dijo Franchiotti en el juicio. Duhalde le había prometido ser jefe de la bonaerense. No sé si te acordás de esa situación, Holguín. Son las cosas que no resolvió Néstor Kirchner. Le había prometido Alberto Santillán, el padre de Darío, que iba a abrir los archivos de la CIDE, pero se murió sin hacerlo y la línea investigativa de la CIDE conectaba también los teléfonos de los responsables políticos de la masacre de Avellaneda. Además de eso, Felipe Solá, agrónomo transgénico, fue uno de los que tuvo en su política la cuestión de que las semillas de las grandes... Secretario de Agricultura. Sí, de las grandes... Antes de ser gobernador. De las grandes empresas de semillas pudieran darle también el repunte a la Argentina con la exportación de la soja y aprovechar ese recuerdo del viento de cola, no sé si te acordás, el viento de cola internacional. Felipe Solá pudo, con su orden, hacer que los campos argentinos tengan esa soja transgénica que con su agrotóxico contamina los suelos y las napas de los territorios argentinos. Felipe Solá, candidato a gobernador, elegido por nadie también. ¿Te acordás toda la movida? ¿Quién había renunciado para que él sea gobernador de la provincia? Es el porteño que quiere ser hoy también gobernador de la provincia de Buenos Aires. También prestó a la bonaerense para que la masacre y el grupo de tareas ejecute esa trágica acción delincuencial. Si Aníbal Fernández y Felipe Solá son la opción política en la provincia, su jefe, su ex jefe político, el cabezón, se anota dos porotos. Y sumado a la candidatura de Daniel Scioli, otro menemista devenido en progre, le sumaría un pleno para volver a calzarse la sortija de padrino, para seguir operando desde la cloaca del poder político y que todos le vuelvan a besar el anillo. Olor a goma quemada viene de los barrios de la hambruna. Llama el bombo y el piquete, corta la ruta. Llamarada y humo negro crecen y entre chispa y reverbero, con

indudablemente un acierto. A causa de la generosidad del financista acusado de lavar dinero procedente del narcotráfico, el gobernador pudo destinar 44 millones de pesos a la campaña electoral y gastar un promedio de 5 millones mensuales en publicidad institucional. Billetes en demasías que, sin embargo, no le bastaron para ganar el comicio. La alianza encabezada por Fernando de la Rúa reunió el 48,5% de los votos y la fórmula Duhalde Ortega un melancólico 38%, es decir, 2 puntos menos que el piso histórico del peronismo. A pesar de los tropiezos, el hombre que había prometido alejarse por siempre de la política, si era derrotado en el comicio del 99, puso los pies en el año 2002, ataviado su cuerpo corto con la banda presidencial. Una asamblea legislativa desprovista de desprestigio y honorabilidad, que debió sesionar prácticamente a hurtadillas, circundado el edificio del Congreso por vallas de acero y cientos de policías hercúleos y feroces, tornó posible su ansia de poder. En el discurso de Asunción, con aires de caricatura política recién alumbrada, como si cuota alguna de responsabilidad le hubiera correspondido a la creación y el sostenimiento de un sistema político y económico que había sumido a 14 millones de personas en la pobreza más abyecta, dijo: la esencia de este modelo perverso terminó con la convertibilidad, arrojó a la indigencia a 2 millones de compatriotas, destruyó la clase media, quebró nuestras industrias y pulverizó el trabajo de los argentinos. Un cínico. Nutridos antecedentes, y eso que todavía no, ahí no consta, digamos, cómo Duhalde, después de la masacre de Pasco, lo conocido como la masacre de Pasco, llega a la intendencia de Lomas de Zamora, apoyados por los servicios y los de inteligencia y los grupos de tareas en esos tiempos. Este fragmento es de Hernán López Echagüez, del libro El Otro. Eduardo Duhalde, una biografía política. Vos sabés que ahí hay un hecho bastante raro con relación al antecedente del crimen de Cabezas en Pinamar, cuando Duhalde decía que la bonaerense era la mejor policía del mundo. ¿Te acordás? Mm. El hecho de haber nombrado como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires a Carlos Rucauf, que en ese momento era un empleado de Alfredo Llabrán. ¿No? Cosas que a los comunes de los mortales se nos escapan, uh-huh, y que muchas veces están ligados a intereses a los que nosotros por ahí no tenemos acceso. ¿Qué podemos hacer entonces, conociendo todos estos datos políticos, estas historias? Se va a producir un nuevo aniversario, una conmemoración de la masacre de Avellaneda a 13 años, y en territorio bonaerense se va a cortar de vuelta el puente Pueyrredón en conmemoración a esos dos grandes luchadores. Y va a comenzar hoy a las 5 de la tarde con actividades lúdicas para niños y niñas, presentaciones, murga, los zapasucias del Frente Popular de Darío Santillán y los chicos del Che Pibe. 5:30, panel debate. Territorios en disputa, los cuerpos, la vida, la tierra en pie de resistencia. A las 7 horas, acto político, familiares de Darío y Maxi estarán acompañados por voces de las luchas de ayer y de hoy. Alberto y Leo Santillán, Vanina Costec, Nora Cortiñas, Vanessa Orieta, Carlos el Perro Santillán, Eduardo Elías, Lucía Macuc Iglesias, Rocío Girat, delegados gremiales de Aceiteros, Vicente Cito Lema, mensajes de Raúl Boli Lescano. Interesante panel para escuchar. Y después, como siempre, pasada las 10 de la noche, la vigilia. Uh-huh. Va a haber música también. El corte simbólico del puente de Pueyrredón. Y mañana seguramente será masiva la participación de partidos políticos y organizaciones sociales. Escuché las bandas que van a sonar hoy. Rally Barrio Nuevo, Besadores Enjaulados, Bruno Arias. Siempre presente. Sí, y la Delio Valdés, que tiene una presencia femenina nueva que es muy potente. Recomendable. ¿Nueva cantante? Sí, muy buena cantante. A las 11, marcha de antorchas y vigilia con radio abierta, proyecciones y talleres. El 26, ya a las 10 de la mañana, la concentración, todos al puente Pueyrredón, todos y todas al puente Pueyrredón. Y a las 3 de la tarde, festival en el playón de la estación de Tigre. Esperamos mañana una nutrida concurrencia. En el próximo bloque vamos a charlar algo sobre las candidaturas en la provincia de Buenos Aires, en donde figura como candidato por el Partido Oficialista, por el Frente para la Victoria, Aníbal Fernández, uno de los responsables políticos de la masacre de Avellaneda, y que hasta ahora niega su participación en el hecho con la excusa de que estaba de viaje. Alcanzaron las heridas que se abrieron en el lomo de tus brazos de cemento y de sazón, y el ejército más pobre, el de las frentes cansadas que se acerca a la frontera a reclamar, a curar tu sed de sangre, no alcanzó para hacerte más gris Puente Pueyrredón. Ruedas que te cruzaron, de vos nunca se olvidaron, regresaron empujadas, mano y pie, y están hoy para quemarse y llorar, sombrea humeante, esa que pega el asfalto, el dolor a curar tu sed de sangre, no alcanzó para hacerte más gris, Puente Pueyrredón. Tus pies en el agua, negro aceite que alimenta, arrastrándose en tus venas de hormigón, contagiando los humores de una lucha casi inmóvil, urbe que enfrenta a la horda marginal a curar tu sed de sangre, no alcanzó para hacerte más gris Puente Pueyrredón. Prohibido cumbia, un culto a la ambigüedad. Seguimos en Prohibido Cumbia y en Radionauta FM 106.3. ¿Querés volver a refrescar la anécdota de Aníbal cuando niega terminantemente su responsabilidad política en la masacre de Avellaneda? Sí. No solo lo niega, sino que dice que es amigo de Darío Santillán. No, Darío Santillán es un compañerazo. Vino al ministerio cuando yo trabajaba a pedir una plata para unas cosas que estaban haciendo en el barrio, así. Viste, lavando todo o tergiversando todas las negociaciones por los emprendimientos productivos que tenía que ver con la bloquera en aquel momento. Del MT de Lanús. Y Aníbal Fernández habilita el dinero y cuando se consigue recuperar el dinero, Darío Santillán dice que va y le devuelve la plata. Un compañero valiosísimo, Entonces, digo, Aníbal, no nos gusta que hable así de Darío Santillán como si fuera su amigo. Yo lo vimos por televisión anunciando el escenario comunicacional que se venía para la represión del 26. Se ven la crisis causó nuevas muertes, ahí está recopilada su actuación. No, yo no tengo nada que ver, yo me fui en mayo, cuando volví en agosto, Darío estaba muerto, dice. Y bueno, a todo esto, el tipo estaba dos escalones abajo mío y me toma el hombro y me mira así fijo como si fuera un personaje salido de una película de Francis Ford Coppola. Y ahí me queda se me ocurre preguntarle, bueno Aníbal, pero usted hace más de 10 años que está en la Casa Rosada. Y Kirchner nos había prometido sacar los archivos de la CIDE, desarchivarlos y... no, pero yo no puedo hacer nada, yo soy un senador nacional, no. Pero se nos siguen muriendo compañeros, Aníbal. Necesitamos que haya un poco más de justicia. No, pibe, lo que pasó en Santa Fe, viste, porque había pasado lo de los tres compañeros. Yo no puedo hacer nada, dice. Lo bueno de todo eso es que ahí le sugiero que esa cuestión de no ver los responsables políticos, le asocié la situación del narcotráfico en Rosario y que había informaciones o off the record, ¿no? Siempre esto tiene que ver con por afuera de la información oficial o fuera de la información chequeable, de que había valijas que llegaban hasta la gobernación de la provincia de Santa Fe con respecto al dinero del narcotráfico. Y Aníbal me mira sorprendido. Y no, dice, no, yo no puedo hacer nada, yo soy un senador nacional. A los dos días le estaba gritando el candidato, en realidad el diputado de la Cámpora, el Cuervo de la Roque, le estaba gritando narcosocialistas en el Congreso de la Nación y se armó un escándalo muy importante. La cuestión es que Aníbal Fernández se lava las manos y hasta incluso se da el lujo de decir que fue amigo y lo conoció de Darío Santillán. Eso es una afrenta, es una provocación, te diría. Lo tomé como una provocación. Y ahora es nada más ni nada menos que candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Me parece que lo castigaron con el vice que le pusieron. Martín Sabatella, responsable del AFCA y de la Ley de Medios, uno de los referentes al respecto. Sobre, que lo sobre todo por sí, sobre todo, Aníbal Fernández está claro que por lo impresentable que es, no puede arrastrar votos por fuera del espacio kirchnerista. Y la apuesta con Aníbal es, digamos, traccionar votos del masismo en retirada y votos del Partido Justicialista. Ahora, contradictoriamente, le ponen como acompañante para la vice a Martín Sabatella, que muchos todavía recuerdan a Martín Sabatella jugando en una colectora que le restó 6 puntos a Kirchner durante la crisis de las retenciones del campo. Uh-huh. Y no le perdonan. Los caciques, viejos caciques del conurbano, no le perdonan eso a Martín Sabatella. Te lo puedo asegurar. Puede ser una un ancla en ese sentido. Estuvimos de igual forma, yo creo que haberlo puesto a Sabatella abajo de Aníbal Fernández tiene que ver con darle una pincelada progresista a la candidatura de Aníbal Fernández. Indudablemente la intención es esa. No sé si... Y además sumarle los votos del distrito de Morón. De Morón, que son muy importantes. Porque tenía que competir con una fórmula que se dice, igual en las encuestas, que no estaría arriba de Aníbal Fernández. Que la fórmula es de Domínguez. Julián Domínguez con el intendente de La Matanza, Fernando Espinosa. Que ahí estaría la llave electoral. Que es una fórmula más pejotista y que claro, le cierra, digamos, porque a los intendentes, sobre todo de la tercera sección, a los caciques grandes, le cierra un poco más el apoyo a la fórmula. Ahí yo creo, veo la mano de la mesa chica kirchnerista, en el sentido de que puede ser un guiño a la candidatura de Domínguez. O por elevación, un tiro por elevación a Francisco. Sí. Que sabemos que Julián Domínguez es un amigazo. Es candidato del episcopado y de las jerarquías eclesiásticas. Yo te iba a comentar una cosa. Comparativamente, tenés a Aníbal Fernández con el ex intendente de Morón, teniendo distritos fuertes electoralmente, compitiendo con Julián Domínguez y el Fernando Espinosa, intendente de La Matanza, con dos distritos electorales muy importantes. Y yo creo que Aníbal hubiera querido tener la llave electoral. Dijimos la semana pasada que iba a ser el ex intendente de Lomas de Zamora, si iba a agarrar la llave electoral y la iba a usar o la iba a tirar al medio del rachuelo, en el sentido de que primero tenía que garantizar que la intendencia de ese distrito de La Matanza siga gobernada y siga traccionando los votos para que la fórmula que ahora está encabezando con Julián Domínguez sea la ganadora. Y viendo hacia arriba también cómo se iban a columnar los votos, teniendo en cuenta la candidatura de Scioli ya definida. Las encuestas hoy, algunas que hemos visto... Son contradictorias, sí, las habíamos visto en la previa. Lo dan Aníbal Fernández arriba, 6 puntos arriba de la fórmula de Julián Domínguez. Y otras encuestas lo dan arriba a Domínguez. Por esto de la llave electoral, que implicaría La Matanza. De igual forma, yo creo que ponete en lugar de un kirchnerista indeciso. ¿Votarías a Aníbal Fernández con Sabatella? O sea, ¿te da una sensación de continuidad del modelo teniéndolo a Sabatella como la pincelada progre y Aníbal Fernández como el defensor número uno del modelo? ¿Te da cierta seguridad? Y quizás sí, te da cierta seguridad. Por eso se puede elegir esa fórmula. Lo de Julián Domínguez es más una apuesta a una situación de verlo. O sea, digamos, no es algo que esté comprobado o es algo que ya conocido, digamos, por el electorado bonaerense, sino que es una apuesta, es algo que no es tan seguro en el sentido de continuidad del gobierno, del modelo kirchnerista, aunque sea uno de los soldados más fieles de Cristina. No se sabe todavía qué papel va a jugar, en el sentido de que todavía están algunos, y sobre todo el grupo Clarín, especulando de que Scioli en algún momento tenga que romper con Cristina Fernández de Kirchner como conductora del movimiento, y ahí para abajo a ver qué van a hacer los soldados, si van a seguir estando del lado del poder o del lado de, digamos, de la ideología política del gobierno. Para mí es un error táctico. Yo hubiera invertido la fórmula. Uh-huh. Si me preguntás, digamos, haciendo un análisis fino acerca de las dos candidaturas, hubiera invertido la fórmula. Bueno, pero no estamos en la cabeza de la mesa chica del kirchnerismo, felizmente. Y lo otro es lo que vos decías en el bloque previo. Digamos que si es un error táctico la conformación de las dos fórmulas para las candidaturas provinciales, uh-huh, ahí a río revuelto ganancia de pescadores, como siempre, y el otro responsable político de la masacre de Avellaneda, Felipe Solá, no, digamos, no tiene una intención de voto despreciable. Está en un piso del 15%. Uh-huh. Así que eso todavía torna más aumenta la incertidumbre, digamos, sí, de lo que puede llegar a pasar en la elección provincial. Sí, de igual forma, más allá del piso que tenga, es proyectable para los votos que Massa quiere sacar para ser presidente, pero no se ve que sea un posible gobernador de la provincia de Buenos Aires. Sí que su imagen política todavía está actualizada, su imagen política todavía está en pleno desarrollo de sus funciones y que puede seguir siendo parte de la clase política argentina por un tiempo más. Eso por lo menos es lo que se puede analizar. Y teniendo en cuenta que en las elecciones de 2013 el masismo aquí en la provincia de Buenos Aires fue como una aplanadora de votos, muy probablemente todos esos votos que consiguió en el 2013 no los consiga. Y hay que ver, nosotros veníamos anunciando y veníamos diciendo de por qué para nosotros Aníbal Fernández es la continuidad del dualdismo, o es un neo-dualdismo, es una reencarnación trágica del Jaureche, es un neo-Jaureche, decimos. Y tenemos muchos argumentos políticos de por qué Aníbal Fernández no tiene que ser gobernador ni candidato a nada, sino que es candidato a la cárcel por muchas razones.

106.3. 26 de junio, a las 10, Puente Pueyrredón. Acto central. A 13 años de la masacre de Avellaneda. A 13 años de la masacre de Avellaneda. Contra la impunidad de ayer y de hoy. En el mes de la juventud militante. Junio. Arde. Rojo. 26 de junio, a las 10, Puente Pueyrredón. A 13 años de la masacre de Avellaneda. Cualquier día, cualquier hora, una propuesta alternativa, la realidad vista desde otra perspectiva, va. Y gracias a la audiencia ya son 3 años de radio, de unión al movimiento de medios comunitarios, entre opiniones, voces y comentarios, con línea abierta directa a todos los barrios. FM 106.3 Radio Nauta, FM 106.3 Radio Nauta, Radio Nauta, Radio Nauta. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM 106.3. Prohibido cumbia, un culto a la ambigüedad. Seguimos en Prohibido Cumbia, en este programa, en esta radio alternativa, comunitaria, que es Radio Nauta. De Prohibido Cumbia tiene poco. Hoy quizás no tengamos alguna cumbia para pasar, pero somos cumbieros también, ¿o no, Olguín? Hay una pendiente. Muy bien. Una de Chico Trujillo, el chileno. Capaz que la pongamos en el postrecito deportivo. Bueno, es para que se den cuenta de que somos contradictorios, somos provocadores, somos de alguna forma los que masticamos la información y la presentamos analizada para que tengamos algunas herramientas para discutir desde el llano, desde la discusión de café que nos gusta o de cerveza o de mate. Esas discusiones que hacen que de alguna forma la opinión tenga alguna herramienta más para decidir después. Cosas como si Aníbal Fernández tiene que ser el gobernador o cómo hacemos para que no lo sea. Si Daniel Scioli tiene que ser presidente o qué hacemos para que no lo sea. Sí, y para que tampoco sea Vidal, tampoco sea Macri, tampoco sea Felipe Solá. Claro. ¿No? Y nos vamos quedando sin candidatos. Y bajamos a todo. ¿Nos postulamos nosotros, Olguín? Antes de seguir con los impresentables platenses, permitime hacer un recordatorio. Dale. ¿Sí? Jorge Mendoza Calderón, más conocido como El Piura, estudiante en realización cinematográfica en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de La Plata, trabajaba como obrero de la construcción, detenido desaparecido el 5 de octubre de 1976 desde su domicilio en la calle 66, 121 y 122. Se lo llevó el ejército argentino. Ahí estuvimos, digamos, en las averiguaciones que hemos hecho con compañeros. Sabemos que estuvo en el Pozo de Arana y posiblemente en La Cacha. Jorge Mendoza Calderón, presente ahora y siempre. Prometimos en el bloque pasado leer encuestas. Una, esta está calentita, salió recién del horno. Y está publicada en la página 12 de hoy. Diario Oficialista. Exactamente. Tendencia de voto a presidente generales. Daniel Scioli, Carlos Zannini por el Frente para la Victoria, 39,6%, y la proyección le da un 42,5%. Mauricio Macri y Gabriela Michetti por el Frente Cambiemos, 25,1%, con proyección del 26,9%. O sea, ahí no habría balotaje, ganaría en primera vuelta, por más de 10 puntos de diferencia. Sergio Massa por una, 19,6%, proyectado al 21%. Margarita Stolbizer, por Progresistas, se llama su frente electoral, 6% clavados con una proyección de 6,5%. Y Jorge Altamira por el FIT, 3,0%, proyectado al 3,2%. En blanco, 4,3%, y los indecisos, 2,3%. Muy pocos indecisos por ahora. Totalmente. Presentando... Esa es una encuesta, te diría yo, bastante optimista con respecto a los datos favorables al oficialismo. ¿Querés la tendencia de voto gobernador de la provincia de Buenos Aires? Aníbal Fernández Martín Sabatella, 25,4%, proyectado al 27,3%. Eugenia Vidal, por el Frente Cambiemos de Macri, 23,0%. Proyectado el 24,7. Felipe Solá por una de Massa y de la Sota, 20,7. Proyectado el 22,2. Julián Domínguez, Fernando Espinazo del Frente para la Victoria, 16,1. Proyectado el 17,3. Estos números, la verdad que si son oficiales, están jugando a ganador. Sumad las candidaturas de los impresentables en cuanto a la tendencia a gobernador y sumad más del 80% de los votos. Mamita. Es difícil esta... Es difícil digerir eso, ¿no? Sí, sí, sí. Nosotros veníamos pensando que no lo quería votar nadie, Aníbal, pero habrá que seguir insistiendo. Si gana la interna Aníbal Fernández, Fernando Espinosa queda de garpe. Yo te digo una cosa. Tendríamos que preguntarle a los peronistas, en este caso a los distintos espacios del peronismo, ¿cuál es la fórmula para no intoxicarse comiéndose los sapos que se comen, ¿no? Para digerirlos. Porque yo te cuento una pequeña anécdota. Cuando Yantumala es elegido presidente del Perú, nosotros, aún sabiendo el espacio nuestro de inmigrantes, sabiendo lo que significaba la candidatura de Ollantumala, hicimos de tripas corazón. Vinieron representante del Partido Socialista de Mariátegui, uno que fue ministro del Interior, Roncagliolo, y otro que después fue diputado, Alberto Adrián Zen, a pedirnos si nosotros podíamos hacer campaña por Gana Perú, porque era el espacio que incluía a los sectores de izquierda en el Perú. Nosotros dijimos, bueno, nos tragamos el sapo siempre y cuando no gane, digamos, el fujimorismo. Pero había que hacerlo. Yo estuve, creo que más de dos meses con dificultades para dormir después de verme haciendo campaña por Humala. Y más, todavía más, después de los tres meses, cuando Humala le da una patada en el tujes a los distintos espacios de la izquierda, se rodea de su entorno de confianza y empieza con el programa económico que está llevando a cabo, que es tan de derecha como era el de Keiko Fujimori. Imagínate, a mí me gustaría pedirle la fórmula a los peronistas para tragarse esos sapos y digerirlos en el instante. Porque ahora, con el escenario que se muestra, vos decías, 2 meses antes, ¿quién lo quería Scioli del kirchnerismo puro? Nadie, y ahora son todos naranjas. Sí. Impresionante. Sí. La verdad que me impresiona bastante, y ahí un poco entiendo, digamos, cómo el peronismo desde los años 40 hacia acá ha mantenido siempre un espacio de poder, con ambición de poder, digamos, y en cambio los otros grandes partidos que empezaron a construirse en esas épocas se han ido desgranando, desmoronando y fragmentando de tal manera que ahora no. El Partido Revolucionario Intransigente en México no te da la impresión de ser un partido donde supuestamente hay lucha por los espacios de poder. Es todo derecha. Uh-huh. Igual el Partido Aprista peruano es derecha pura. Y el peronismo te sigue, por lo menos en el discurso, dando la impresión de que tiene sectores en disputa. Cuando lo cierto, y eso lo demuestra en las candidaturas, es que la hegemonía de los sectores de la derecha dentro del Partido Justicialista sigue estando de los 70 para acá. Uh-huh. Que no cambió absolutamente nada, por más que todos se rasguen las vestiduras con un programa llamado Nacional y Popular. Exactamente. Vos sabés que yo ayer, hablando con un compañero que estudia abogacía, me preguntaba, ¿para vos Macri va a ser peor que si llega a ser presidente que Scioli? A mí me salió la respuesta inmediata, es la verdad que es más preocupante que Scioli por el doble discurso. Pensá bien cómo, ahora poner en perspectiva en realidad, la represión en abasto, lo que pasó con el desalojo de las tierras. Lo primero que se me ocurría, compararlo con el indoamericano. Sí, le dieron, está bien, pero te dan las tierras. O sea, ponerle que Scioli firme firme la ley y haga efectivo la entrega de tierras a las familias de abasto, pero primero las golpearon, primero las reprimieron, primero las llevaron preso, digamos. Eso, si lo querés a nivel nacional, Scioli siendo presidente va a rearmar la policía, aumentar el número de efectivos, bueno, de hecho, conducirla. Ya lo, de hecho ya lo está haciendo sin necesidad de haber ganado una elección, claro, presidencial. Lo que se viene es un escenario de conflictividad social quizás más dura, en el sentido de que la represión en la calle con tantos policías va a existir, va a ser más evidente eso, pero con un doble, con lo peligroso del doble discurso, de quizás se sigan otorgando a través de la lucha derechos para la sociedad, pero mezclado con la represión. En cambio, lo de Macri es más concreto, o sea, no tiene un doble discurso. Macri te dice en la cara, bueno, te voy a reprimir porque esto no me parece, digamos. Y ahí el escenario político es más claro, pero con Scioli en el poder, ya ahí se pone más difuso. Y hasta incluso una cosa, ya para atarlo a lo que viene en el análisis, lo de la represión en abasto. Estaba Florencia Saintut, estaba el juez Arias, había organizaciones sociales, y estaba el vice de Scioli, Mariotto. Estaba el movimiento Evita. Prometiendo de que no se iba a reprimir. Scioli da la orden contraria, eso me lo confirman después funcionarios allegados a Saintut, que el que da la orden de reprimir es Scioli. Y de alguna forma manda al frente y a quemarse y a prenderse fuego a todo este sector del kirchnerismo, que en La Plata hoy está necesariamente obligado a disputarle a Bruera, porque Bruera también es parte del armado, es más scioliista. Incluso Bruera y Scioli jugaron junto a defenderse y a ponerse el paraguas por la inundación del 2 de abril. Y Bruera es parte del negocio inmobiliario. Claro, y son los dos inundadores que están jugando a defenderse y a jugar en una misma línea. Por ende, al haber sido mandada al frente de Florencia Saintud, está obligado a hacerle la guerra a Bruera, a disputarle los espacios políticos. Y se presenta Saintud candidata a la intendencia. Hay que ver ahí quién tiene... La mayor intención de votos, todo hace coincidir, digamos, que la tiene Pablo Bruera. Uh-huh. Si vemos las listas de los candidatos a senadores provinciales, la primera duda que me genera es el hecho de que lo hayan dejado a Bruera, con las diferencias que tiene con el kirchnerismo, o las supuestas diferencias que tiene con la Rosada, que lo hayan dejado elegir a sus tres candidatos, cosa que no pasó en las elecciones legislativas, donde los tres candidatos los puso la Casa Rosada. Uh-huh. Esa es la primer duda. El primer candidato a senador provincial por el bruerismo es el hermano del intendente Gabriel Bruera. El segundo es Omar Alegre, un sindicalista del TURF. Y la tercera es una concejal que ya lleva dos ejercicios en las concejalías, que es Silvana Soria, del movimiento Evita. Era integrante del movimiento Evita de Emilio Pérsico. Después, junto con el jefe de gabinete Santiago Martorelli, prefirieron quedarse cómodos en sus respectivos sillones, tanto en jefatura de gabinete como en la concejalía, y cerraron filas con Pablo Bruera y se fueron del Evita Nacional. Bien. Y ahí... en cuanto a lo de Florencia Saintú, otra cosita. Martín Alanís, que ha sido concejal por la Cámpora, Martín Alanís renunció a la concejalía y se fue a los servicios de inteligencia cuando reestructuraron y lo echaron a Estius. Uh-huh. O sea que vamos a tener un primer candidato a senador que es un servicio. Exactamente, es el quien armó la lista nueva de servicios para hacer el recambio de todos los agentes que manejaba Estiuso. El segundo es Sebastián Tangorra, un histórico del alasquismo. Capaz que la candidatura es para traccionar a los sectores que antes pertenecían al ex intendente Julio Alac, que ahora la mayoría están en el Frente Renovador de Sergio Massa. Y la tercera es Marisol Aranguren, que es del Movimiento de Unidad Popular, cuyo referente es Federico Martelli. Bueno, en estas pasos entonces se van a jugar la interna platense muy fuerte, ya está planteado el escenario. De igual forma... Estaba mirando las otras listas, por ejemplo, en la lista del PRO, que también es tan impresentable como la lista del Frente para la Victoria, hay una hija del controvertido empresario dueño del mercado, del hipermercado Nini. Uh-huh. Una de las hijas está dentro de la lista del PRO. Bien, está planteada entonces ahí la disputa política con respecto al escenario platense. Hay que ver también... ¿Qué votamos? Sí, hay que ver también, ¿no?, esto que nosotros decíamos también del masismo en el 2013, fue una aplanadora de votos. ¿Para qué lado se corren esos votos que se están diluyendo? Yo creo que Saintud ahí no disputaría esos votos del masismo, sino que Bruera está de vuelta en condiciones de sumar esos votos. Lo de Saintud, proyectado a la disputa del espacio político, yo creo que es momentánea, ¿no? No veo a todo su espacio político apuntando a la intendencia o a la municipalidad. O sea, no veo a ese espacio político con ganas de hacerse cargo del gobierno municipal, sino que es más o menos momentáneo, pensando en acomodamientos para las listas más de diputados, senadores. Yo creo que esa es la proyección de Saintud siendo legisladora. No te olvides que Florencia Saintud es actual concejal. Claro. Pertenece a la Cámpora, pero vota con el bruerismo. Uh-huh. ¿Mm? Por eso, yo lo veo momentáneo esa disputa. Hay que ver ahí si... Pero bueno, ahí está el famoso... Si los jóvenes de la Cámpora... Todos vamos con todos. Claro, yo, ¿no?, hay que ver si los jóvenes de la Cámpora están dispuestos a hacerle la guerra política a Bruera. teniendo en cuenta de que es un personaje muy discutible y que es el inundador, Pablo Bruguera. En cuanto al espacio del Frente Renovador, hay más caciques que indios, creo que hay como 5 listas. Uh-huh. Ello demuestra, digamos, la falta de conducción política que ha caracterizado al espacio del Frente Renovador en los últimos tiempos y la caída sin piso de Sergio Massa. Uh-huh. Ahí hay una incógnita en cuanto a los votos en nuestra ciudad, en cuanto a de Narváez. La gente de Narváez, no te olvides que en las legislativas el candidato de Narváez, un conocido martillero público de acá de la ciudad de La Plata, alcanzó la segunda intención de voto después del masismo. Esta vez no sé si estarán en algún listado, me parece que felizmente no. Bien. ¿Qué votamos? Planteado el escenario político, tenemos también las listas de izquierda, el Frente de Izquierda de los Trabajadores, para la ciudad de La Plata y para la provincia de Buenos Aires. También en la provincia de Buenos Aires se presenta también Patria Grande y en la municipalidad de La Plata, con candidatos a intendente, nuestro querido compañero y amigo Leandro Moretti. Tenemos esas opciones, Holguín. Si te parece, viendo lo que a nosotros nos toca, que es seguir socavándole la legitimidad a Aníbal Fernández y a Felipe Solá, es proponer que... Para los que hace años estamos, hoy vayamos al puente. Para los que hace años que estamos en la vereda de los trabajadores y en la vereda del campo popular, digamos, las listas que vos has mencionado en última instancia son nuestras opciones. Yo creo que, como vuelvo a repetir, lo que estamos intentando cuando nosotros hablamos de las candidaturas impresentables que en estos momentos lamentablemente polarizan las preferencias de los ciudadanos para las elecciones de octubre, es justamente visibilizar cuáles han sido sus espacios, los distintos espacios en donde han ido a los altos, su trayectoria, en muchos casos nefasta, como hemos referido en el caso de Aníbal Fernández y en el caso de Felipe Solá. Frágil temperamental, que en vez de rezar por mí, se fue a bailar. Se fue a la disco del lugar, quiso mi disfraz, vivir como un mortal. Particular. Siento el fulgor y quiero entrar.

argentinos. También por eso el homenaje con tango de la Fernández Fierro, que pasamos el tema... Puente Pueyrredón. Temazo, ¿no? El tiempo en marihuana es otoño, y la ausencia nadie la llevará como un castigo. Faltará la desesperación de besar ambas mejillas, y las cartas volarán de la cama al mundo. La playa volverá como en la infancia, regalada en alegorías. Sabios benevolentes codiciarán hojas doradas. Insisto en que no lograré concentrarme. Seducir a estas alturas no es magia que me conforme. El espacio dará fiebre y, claro, enfermaré para traerlos. No espero saciar a los espejos. No pretendo volver a lo minado. La nieve fue una dolorosa pesadilla que me caló la vida, y los nombres serán como árboles de una selva, imposible de definir cuando abro los ojos. Pero tú, ¿dónde estarás tú jugando de noche con tu sexo? Veo que hoy hace espuma el día, ya es otoño, lo huelo, y la huida no la dejaré para más tarde. París Otoño, de la cubana Zoe Valdés. Somos peligrosos porque tenemos todos los defectos de la carne, pero también todas las virtudes del espíritu. Prohibido cumbia. Nada de lo humano nos es ajeno. Puro Marx. Seguimos en Radionauta FM 106.3, seguimos en Prohibido Cumbia. ¿Vas a leer algún fragmentito de la poesía de Vicente Citolema? Uh-huh. Homenaje a Darío y a Maxi. San Darío del Andén, sin sotana ni uniforme, fuiste elegido por Dios para luchar por los pobres, mártir y héroe piquetero. Bendito sea tu nombre.

Me voy por ahora y no sin antes repetirte que recuerdes no morir, que tienes mundos nuevos por parir y por vivir, y por vivir. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Hey paisano, ¿qué pasó? Hey paisano, ¿qué pasó? Hey paisano, ¿qué pasó? Utopía. Utopía. Utopía. Utopía. Utopía. Utopía. Prohibido cumbia. Somos gatos. Y además, pardos. Fue un aristócrata. Su padre fue militar, su madre fue de la nobleza, era condesa. Este actor hablaba más de 6 idiomas. Cuando su madre se divorcia, su vida de lujo sigue hasta que el padrastro entra en bancarrota. Después, para ganarse la vida, se dedica a la mensajería y a vender té. Con eso se las rebusca. En la Segunda Guerra Mundial es aviador de la Real Fuerza Aérea inglesa. Pudo ser diplomático o cantante de ópera. Fue actor. El más oscuro y malo de los oscuros y malos. Monstruo, mago, monje diabólico, villano, adversario de la agente 007 James Bond. Pero su rol más emblemático fue el de mítico vampiro. A los 93 años emprendió el viaje eterno hace unos días Christopher Lee. Vos sabés, Guille, que estos tiempos ya no quieren mitos. Murió Drácula. Y hace rato que no... Se murió un referente para muchos noctámbulos, entonces, ¿eh? Hace rato que no tocábamos el tema cine. Sí. Tengo pendientes dos películas que me han recomendado. Uno es La Patota, de Santiago Mitre, uh-huh. En la que trabaja esa bella actriz que es Dolores Fonzi. La otra es una cuyo nombre no me acuerdo, pero trabaja una de mis actrices preferidas, que es Juliette Binoche. Hoy. Espléndida madurez de Juliette Binoche. Un apellido bonito y bien pronunciado. Se ve que te gusta bastante, Holguín. Me encanta. Es una de las actrices que me encanta. ¿Has visto alguna película? Sí. I Origins se llama en inglés. Orígenes en español. Es una película estadounidense de ciencia ficción del 2014. Escrita y dirigida por Mike Cale. Es una película que habla de un biólogo molecular que estudia la evolución del ojo humano. Y la película está interesante en el relato porque está dividida como en 3 partes y son de los mismos personajes, pero son 3 historias que se van concatenando, pero que están separadas, bien marcadas. O sea, primero cuenta cómo conoce a un amor que le marcó para siempre su vida. Se llamaba Sofía. Y era argentina. Un dato exótico. Muy linda. La exótica joven Astrid Verges Frisbee, que nombre francés, es una actriz que hace de argentina, pero bueno, no se desarrolla la historia esa, sino que se cuenta la historia de amor entre el biólogo y ella. la cual muere. El biólogo queda muy conmovido por la situación, se le mueren los brazos. Y estaba llevando adelante una investigación de que el ojo humano era o es único. Cada ser tiene un ojo particular. Y elabora toda una teoría diciendo, quería hacer caer la teoría de que Dios existe, diciendo, bueno, cada ojo humano tiene su particularidad, por ende, no hay creador universal, sino que tiene que ver con las evoluciones genéticas. Después, al final de la película, se va desarrollando la historia en que esta chica Sofía, que se muere, nace 7 años después una persona con los mismos ojos y que empieza a investigar los casos de nacimientos de personas que tienen ojos parecidos a otros que ya existieron, como dando la ilusión de que hay reencarnaciones de las almas, que la ventana de los ojos es la ventana del alma son los ojos, y las reencarnaciones estarían comprobándose científicamente por el estudio de los ojos, porque hasta incluso en la película se muestra toda una situación en que los nacimientos se van cargando a una red internacional, los ojos son grabados y quedan en una base de datos que después internacionalmente se cruzan. Bueno, no te voy a contar el final de la película, pero sí una postilla ahí. Terminan investigando a ver si de los ojos cargados de personajes mundiales como el Che Guevara, como Kennedy y varios más, tenían reencarnaciones en ese futuro cercano. Identificaciones cibernéticas. Me habías entusiasmado, yo pensé, viste, que el eje era que si vos perdías a alguien o habías creído perder a alguien para siempre, en algún momento la podías encontrar reencarnada. Exactamente. Por una mirada. Exactamente. Eso es parte también de la película. Pero bueno, mirala a ver cómo te argumenta esa situación, Holguín. Está buena. Se llama iOrigins. El 2014, búsquela por internet. Que es una película que moviliza. A mí me dejó bastante conmovido la película esa. El otro lado del éxito se llama la película de Binoche. De la Binoche. Vamos al... ¿Separar un poquito? Vamos al postrecito futbolero. Ah, yo te iba a decir algo de César Santos Gerardo del Corazón de Jesús Milani. ¿Lo conoces? Con ese nombre... César Santos Gerardo del Corazón de Jesús Milani. Con ese nombre, digamos, estaba predestinado. Tenía o era cura o era milico, ¿no? Y terminó siendo milico y jefe de las Fuerzas Armadas. Que renunció. ¿Renunció o lo renunciaron? Para mí fue en su momento el pilar de la disputa con la CIDE, ahora no, que ya no sirve más. ¿Vos no crees en la relación, en la una renuncia por razones personales? No, y más si tenés tanto poder como Milani. Yo me atornillaría la silla si fuera él para no terminar preso por la causa Ledo. Va a terminar preso por la causa Ledo. Ojalá. Hay muchos indicios de que de la responsabilidad no es, creo que esta renuncia... No es inocente, tiene que ver con eso. Yo la vez pasada, creo que cuando charlábamos acerca de Milani y la denuncia que había hecho, inclusive alguien de su parentela, su cuñada, Clara White, te decía, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Te acordás que charlábamos? ¿Cuál es el motivo como para que el gobierno, digamos, se coma el costo político de seguir manteniendo a Milani como jefe del ejército? La disputa con la CIDE fue porque lo sostuvieron. Claro, la inteligencia militar. Exactamente. ¿No? Fue nada más que por eso. Cambiamos de tema porque de Santos y de Corazón de Jesús tiene muy poco Milani. ¿Vamos al fútbol mejor? Chile, yo te diría que casi está en la final. Ayer le ganó muy bien a Uruguay, jugó, creo que mereció ganar. Uh-huh. Dominó casi todo el partido, más allá de que por ahí lo planteó, digamos, no sé si el planteo fue el correcto, queriendo entrar a una defensa dura como la uruguaya, tocando y por el medio. Después, por arriba no iba a poder ser. No, porque Chile, convengamos, no tiene estatura para ganar en las áreas. tanto ve el cántaro a la fuente, podríamos decir, que al final, después de los 70 minutos... Un centro que rechaza el arquero uruguayo hacia el medio del área, hacia afuera del área. El rebote Vidal. La baja... Valdivia. La baja Valdivia abre hacia su derecha. Pase para Isla y gol. ¿No? Y define abajo contra un palo inatajable. Después los uruguayos se descontrolaron un poco, se quedaron con 10 jugadores por la expulsión de Cavani, después perdieron a otro jugador más. Uh-huh. Y bueno, ahí el partido un poco que como que se desmadró. Yo digo Chile en la final porque la lógica, aunque sabemos que en el fútbol no hay lógica, indicaría que en una supuesta semifinal le tiene que ganar al que resulte finalista en el partido de hoy, a uh-huh. Perú o a Bolivia, porque tiene más equipo que cualquiera de los dos. La incógnita mayor sería la otra llave, ¿no? ¿Qué puede pasar mañana con Argentina-Colombia, que para mí era el partido de la final, uh-huh. y con Brasil-Paraguay? Bueno, Brasil-Paraguay, ese es el partido... Antecedente 2011... Paraguay llega a la final con Uruguay sin ganar un solo partido y ganándole la semifinal a Brasil por penales. Sí. ¿Mm? Bueno, y Paraguay llega con el ánimo en alza, teniendo un equipo bien compacto y definido, sabiendo a qué juega. Un equipo y Brasil, duro. Sí, y Brasil un poco desdibujado. Con una defensa. Sin Neymar. Con una defensa que es bastante recia, cosa que a los brasileros le escapan, digamos. Uh-huh. ¿No? Y Bolivia-Perú es el plato de hoy a las 8:30. Ahí Perú tiene chances de hacer valer su... De repetir la performance del 2011 en el que entró entre los cuatro clasificados a la final y después perdió las semifinales contra Uruguay. Bueno, aquí en el Estadio Único de La Plata. Si Argentina le gana a Colombia, que es un partido muy, pero muy difícil. Es un partido de pronóstico reservado. Se enfrentaría con la llave de Brasil-Paraguay. Que también... Yo creo que también es de pronóstico reservado, porque Uruguay no va a ser un hueso fácil para el actual Brasil. Uh-huh. ¿No? Y la otra llave, la de Chile... Entre... Sería Chile con el ganador de Perú-Bolivia y el ganador de Argentina-Colombia contra el ganador de Paraguay-Brasil. Bueno, entonces es verdad que Chile estaría prácticamente en condiciones de estar en la final. A mí lamentablemente no se va a dar el podio que nosotros pronosticábamos, que era Colombia, Argentina y Chile. Por lo menos creo que vamos a asegurar uno de ellos y esperemos que sean dos los que estén en el partido final. Vamos a ver cómo evoluciona el juego de Argentina. Contra Jamaica, si bien tuvo el dominio del juego, no pudo ser lo ofensivo que todo el pueblo argentino está esperando. Hasta incluso el mundo, porque hay periodistas y gentes que son fanáticas, sobre todo del equipo de Lionel Messi, y de Lionel Messi en particular. Está el caso del chino que fue a ver a Messi para llevarle el regalo ahí en donde están parando ahora. O de los jugadores de Jamaica que se entran en pleno campo de juego, se toman una selfie con... Claro. Y están esperando que, bueno, que Messi haga lo suyo. Ayer fue el cumpleaños de Messi y el cumpleaños de Riquelme. ¿Ayer o antes de ayer? Ya ayer, me parece ayer. Que ayer. Sí. 28 años creo que cumplió Lionel. Sí. Ahí está el caso hay un personaje, un fanático chino que fue a buscarlo para darle un regalo de cumpleaños. No pudo acceder. Y lo va a ir a buscar a Santiago de Chile a ver si le puede dar el regalo. Un fanático que está esperando de que Messi agarre una racha. Por lo menos le quedan, si gana el viernes, dos partidos más. Tendría que meter un par de goles, esperar que también la suerte de los delanteros estén de nuestro favor, del lado argentino. Tevez no está pudiendo en las ocasiones que se le presentan. Hubo un centro que le tiró Di María a la cabeza. Está un poco de vacaciones, Carlito, ¿no? Que estaba al lado del arco contra Paraguay fue. Paraguay. La tiró afuera. Y la otra situación que tuvo contra Jamaica... Contra Jamaica fue que entró TVC. Sí, sí, sí, la desperdició. Tuvo una oportunidad casi en la puerta del arco y la tiró afuera. Para el próximo jueves te prometo, te voy a traer una semblanza bastante pintoresca del técnico de Chile, Jorge Sampaoli. Fue entrenador en Perú y fue entrenador del equipo del cual yo soy hincha, el Sport Boys del Callao, y te voy a traer un retrato de lo que es Sampaoli, sobre todo después que estuvo, digamos, bastante criticado por la controvertida situación que originó Arturo Vidal al llegar, al tener el accidente con una Ferrari en estado de embriaguez, y las razones que dio Sampaoli para no sancionarlo. Es un tipo bastante pintoresco. Sí. Bueno, nos estamos yendo, Eduardo. Nos estamos yendo. Hoy no ha habido columna gremial. Nuestra compañera Marina Caivano no ha podido, por motivos laborales, estar presente con su columna. Pero seguramente la tendremos el próximo jueves. Recordamos, está la vigilia esta noche en el Puente Porredón, en una conmemoración de los 13 años de la masacre de Avellaneda. Y por mañana, toda la caracterización que hicimos de los candidatos, tenemos tres candidatos, o por lo menos dos candidatos, a la cárcel. Felipe que fueron Solá, responsables políticos de y la Aníbal masacre Fernández. De Avellaneda. Así que todos al puente para seguir. Mañana movilización masiva, la convocatoria está anunciada para las 10 de la mañana en la estación de Avellaneda, y seguramente confluirán muchos partidos políticos y movimientos sociales del campo popular. Hasta el próximo jueves. Esto fue Prohibido Cumbia. Caballo de la Rúa y empiezan a desfilar. La burocracia tira agua y no nombra ni la carpita. La herramienta piquetera no quiere que sea.